Buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía. Uno de los puntales económicos de Vertientes lo constituirá el Central Panamá, ingenio que recibió en este año una inversión de 16 millones de pesos para su reparación capital con el objetivo de que se sume a la molienda correspondiente al 2016-2017. Por el momento se trabaja en 9 áreas de gran impacto, donde el apoyo de los saniristas con las innovaciones en las maquinarias en desuso para sumarlas a la rehabilitación del central desempeñan un papel relevante. Bueno, los anilistas aquí ya tenemos un colectivo de trabajadores muy dedicado a su trabajo y siempre con la voluntad de resolver los problemas. Muchas de las cosas nosotros hemos ido construyendo los mismos CCM, los hemos construido, o sea, con los componentes. Se han desarrollado, por ejemplo, actividades para mejorar las condiciones de trabajo aquí con los propios trabajadores y sobre todo sosteniendo las máquinas, herramientas y los equipamientos que tenemos aquí, que muchos son de hace muchos años, pero con el cuidado y el desarrollo de los anilistas y las aplicaciones de sus inventos y pues hemos logrado mantener lo que es el equipamiento eléctrico en el central, a pesar de que es una tecnología de la República Democrática Alemana. Ahí en el taller hemos hecho de todo, hemos reparado bombas sin fines, hemos hecho chumaceras, estamos reparando 2 bombas de vacío grandes para aquí, para el ingenio, platillos para las válvulas, cheques, en sentido general todo lo que hace falta para el ingenio. Bueno, entre los trabajos más relevantes que tenemos en el área, tenemos en cuenta el montaje de los prevaporadores. Esta obra, ahora en esta parte, podemos decir que se va dentro de poco empezar a trabajar en los cimientos. Y pensamos que para el fin de año, o sea, en el mes de diciembre, tener un gran por ciento de esta área adelantada. Creo que es el trabajo más profundo que tenemos aquí en la Casa Caldera. A partir de la labor creadora de los saniristas unido a los demás trabajadores, se espera que el Central Panamá, paralizado hace casi una década, agilice el mantenimiento de sus áreas para que vuelva a moler caña el venidero año. Yulisei Echavarría González para este espacio.